para mí todo ha cambiado. La mujer que yo soñé y que tanto adoré me acaricia tiernamente. Lucharé por ese amor, te lo juro por mi honor, siempre te amaré. Por la mañana estarás a mi lado, sentiré el calor de tu piel. Dios quiso que hoy estemos juntos, sos lo que siempre soñé. Por la mañana estarás a mi lado, sentiré el calor de tu piel. Dios quiso que hoy estemos juntos, sos lo que siempre soñé. Por la mañana estarás a mi lado, sentiré el calor de tu piel. Dios quiso...